estrella fugaz que atraviesa por mi cielo. Cuando te quiero alcanzar, ya te pierdo sin remedio. Cuando te quiero alcanzar, ya te pierdo sin remedio. Necesito todo el mar y solo gotitas tengo. Te pido la eternidad, solo me entregas momentos. Te pido la eternidad, solo me entregas momentos. Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo. Porque vienes y te vas, con tus besos pasajeros. Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo. Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo. Eres fielcita al besar, porque enciendes mis deseos, pero te sueles marchar justo cuando arde mi fuego. Pero te sueles marchar justo cuando arde mi fuego. Necesito mucho más, sin medidas y sin tiempo, que te entregues de verdad, que esto ya no sea un juego. Que te entregues de verdad, que esto ya no sea un juego. Lo poquito que me das, dame dentro de un pañuelo. Porque vienes y te vas, con tus besos pasajeros. Lo poquito que me das, cabe dentro.